En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Un programa de la Asociación Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí vamos con el programa 197 de Las Somos Todas. Saludamos a todas las radios comunitarias y a todos nuestros oyentes desde Écija, en la provincia de Sevilla, en España. Y como siempre tenemos aquí a nuestra compañera Valle. Hola Valle, buenos días. Buenos días. Tenemos a Toñi, Cuenca. Hola, hola, buenos días. A Zulma. Hola, hola, buenos días. Y a Sema ahí con los cables. Con los botones, buenos días. Buenos días. Bueno, les aconsejo que se queden un ratito con nosotras porque vamos a hablar de algunas cosas de Écija interesantes. Vamos a poner una entrevista que le hemos hecho a un joven poeta canario, no solo poeta, sino también luchador por la justicia social. Hablaremos de cine, hablaremos de la reciente acción ecologista de Greenpeace en el Algarrobico, hablaremos de música. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar. Hablábamos aquí con el micrófono cerrado de que había que abrir nuestras mentes a las nuevas tendencias, por ejemplo, a la pintura. Zulma decía que es importante, ¿no? Entonces, precisamente en Écija se presentó esta semana pasada una exposición de pintura que se llama Paisajes Codificados, de un joven pintor écijano y también fotógrafo, que se llama Alfonso del Castillo. ¿La has visto? No me enteré. Pues todavía está en la Casa de la Juventud. Se llama Paisajes Codificados. Es muy interesante. ¿Y por qué este título? Porque cuando veas los cuadros vas a ver que se parecen en cierta manera, creo yo que es por eso, a los códigos de barras. De barras, ya está. Es diferente a todo, ¿no? Está muy bien. Después también este fin de semana tuvimos la presentación del disco de Los Harapos en el Ateneo, ese grupo con el que hablamos aquí también en nuestro programa. Un recital poético de José Miguel Pérez Ramos, con el que vamos a hablar dentro de un rato. Y también hubo una conferencia muy interesante de nuestra archivera municipal, Marina Martín Ojeda, sobre Cervantes en Écija de 1585 a 1587. Que habló sobre todos los problemas que tuvo, como era recaudador de impuestos. Parece que hubo algo de corrupción, que lo metieron en la cárcel. Es un libro muy interesante, que está ya hace años que fue publicado, pero ahora hay un circuito sobre Cervantes que se organiza por varios pueblos. Y dentro de ese circuito, Marina Martín Ojeda pues participa con este libro y con la conferencia. ¿Qué más, Toñi? Bueno, tú es que pasa así. Yo tengo que hablar de la presentación del disco de Los Harapos en el Ateneo, que no fue una presentación, vamos a decirla, normal, como ha habido muchas veces que llegan y presentan un disco, sino que esto fue como, antes le dije a... fue como un bebé que se ha ido, ellos iban relatando un poquito cómo se había ido formando este disco hasta pero entre iban hablando y, como se dice, entre col y col metían una lechuga, es decir, cantaban una canción de este disco, iban contando a ellos toda su vivencia, toda su experiencia que habían tenido en Argentina y en Chile, cómo había surgido, la idea de quién había sido, quién, en fin, poquito a poquito contando la historia, y estuvo muy bien, muy bien, me gustó mucho, pues fue otra forma diferente. Y además había bastante gente y salía, yo creo que la mayoría salieron bastante contentos de la presentación, que aquello en vez de presentación parecía un recital que nos había dado del disco. Muy, sí, la verdad que lo hacen muy ameno y sí, muy agradable, sí, sí. Y muy bien. Bueno, pues también esta semana ha habido noticias a nivel nacional, digo internacional, una muy grave. Sobre estas niñas que secuestraron en Nigeria, ¿no, Zulma? Ah, sí. Lo más terrible, me parece a mí, es que muchos padres han reconocido a sus hijas ahí, prisioneras. Y también me parece horrible que se quiera imponer por la fuerza una religión. Ninguna religión. Bueno, yo soy, tengo la teoría de que tiene que existir el laicismo, ¿no? Y el Estado no debe intervenir en eso, pero un grupo, además me comentaron que uno de los secuestradores, o no sé si era el jefe, también estaba confundido y criticaba a un ex presidente norteamericano, no sé qué historia, alguien me comentó, ¿no? Pero es gente muy primitiva. Sí, y sí. Ahora se han armado milicias, digamos, de pueblos cercanos, de ahí mismo, y he leído ayer que han matado como a 200 de esta gente tan integrista. Y entonces esto genera, ya hay demasiadas guerras en África, hay demasiado desangramiento, ¿no? Uh-huh. Y hay un movimiento internacional importante, sí, para reclamar a estas niñas, ¿no? Para que... Lo que se quiere es que no estudien y implantar la Sharia, ¿no? Sí, sí, sí. Muy grave. Me parece horrible. Sí. Pero el gobierno de Nigeria ya está muy presionado. En principio parecía que no hacía nada, ¿no? Parece que está tomando medidas, ¿no? Para... A ver si consiguen liberarla. Bueno, también, volviendo a lo local, hubo una interesante charla ayer, una interesante reunión sobre la plataforma de auditoría de la deuda, plataforma de auditoría ciudadana de la deuda. ¿Cuál, la tuya o la mía? No, la deuda de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, no. Y del gobierno, ¿no? Bueno, que hay mucho que hablar. Mucho. Pero me parece muy importante eso, porque hay que empezar desde lo más pequeño, desde lo local, y no perder de vista después lo externo, ¿no? Porque nos está asfixiando. Sí, sí, es tremendo. Esto nos toca a todos, bueno, excepto los ricos, ¿no? Que cada vez son más ricos. Ah, entre paréntesis, anoche pude escuchar un debate bien interesante desde Bruselas, ¿no? De todos los candidatos para estas elecciones. Y la verdad, el que me gustó es el griego. Aparte me gusta escuchar el griego, aunque no lo entienda. Pero... uno ve la tergiversación, sí, que hacen ciertos partidos políticos de derecha, cómo le dan una pátina de bondad a sus ideas de desarrollo, cuando en realidad lo que se necesita es la inclusión de la gente que se está quedando excluida por esta crisis tan galopante que que va a más, no va a menos. Que no es una crisis, es una estafa. Es una estafa. Ajá. Muy bien. Pues hay que decir desde aquí que el día 25 de mayo son las elecciones europeas, que hay que votar porque desde Europa se dirigen las políticas de todos los países, sobre todo los del sur, que nos están asfixiando. Parece que mucha gente lo ve muy lejano, pero influye en los ayuntamientos enormemente. Por ejemplo, el ayuntamiento de Écija está asfixiado en nombre de la estabilidad presupuestaria y el equilibrio financiero. Y es muy importante que se hagan en Europa políticas sociales, políticas en defensa de las personas trabajadoras, ¿no? Hay que votar el 25 de mayo. Es que tenemos que comprender que las medidas que tomen allí van a incidir después en nuestros gastos. Hombre, que van a aumentar. Es que ya no están incidiendo, porque claro, si en vez de pagar claro, Europa, en vez de darle el dinero a los bancos, o sea, darle al gobierno, el gobierno darlo a los bancos, el gobierno lo hubiera dedicado a levantar el país, a ayudar a hacer cosas relacionadas con asuntos sociales producción y demás, y pues no estaríamos como estamos. Bueno, pues dedicado a un poco al tema de estas niñas de Nigeria que hablábamos antes, vamos a poner una canción que se titula Libre te quiero. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Se despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra. No. Bueno, y dentro de nuestra sección de los libros vamos a hablar, como he dicho antes, con un joven autor canario que se llama José Miguel Martín Muñoz, que ha presentado en Écija, en el Ateneo, su libro Palabritas desinquietas. Bueno, buenos días, José Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. José Miguel, muchas gracias por atender nuestra llamada de Écija, de aquí, del programa Las Somos Todas. Y además es un placer hablar con alguien desde una radio hermana, como es Radio Pimienta. Creo que te encuentras ahí, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por llamarme y por la acogida tan estupenda que tuve hace muy poquitos días por ahí. Bueno, como decíamos antes, anunciando la entrevista, José Miguel Martín Muñoz estuvo aquí el sábado pasado en el Ateneo Écijano presentando el libro Palabritas desinquietas, de vida, amor y otras revoluciones. Pero antes que nada te voy a presentar a mis compañeras y mi compañero que están aquí, también te van a hacer alguna pregunta seguramente, ¿sabes? Está Valle. Buenos días, José Miguel. Aunque no te conozco, me alegro de oírte. Está Toñi. Hola, buenos días. Yo soy la que le he apuntado antes. Y está Zulma. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos ya a empezar. Perdón, no la has presentado al técnico, que es más importante. Perdón, que es que como hablo antes con él, el que te habló antes es Emma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días también. Además, compañeros, nos dedicamos a lo mismo. Bueno, pues como decía, el otro día viniste al Ateneo. ¿Qué te pareció? ¿Conocías ya el lugar o no? Lo conocía de oídas porque se ha hecho bastante famoso por los movimientos sociales del Estado. Conocía a Juanma, conocía a Pablo y a Carolina, y de ahí también conocía un poco el proyecto, pero no había estado todavía en Écija, y la verdad que me pareció un pueblo precioso. Y el proyecto muy, muy potente, la verdad que conocía también antes la casita y bueno, la verdad que donde esté Juanma siempre hay proyectos muy interesantes. Sí, es verdad. Además es un centro, como yo digo, diferente a todos. Y traemos a gente bastante alternativa como tú. He visto en el libro, bueno, vamos a hablar de tu libro, como decía Paco Umbral, ¿no? ¿De dónde te surge a ti este interés por escribir poesía? Pues con este tipo de cosas es difícil decirlo, ¿no? Empecé a escribir como muy muy tempranito, con 12, 13 años, 13 añitos, son las primeras que tengo por ahí clasificadas. Gracias además a mi madre, que un poco rescató de la papelera mis primeros textos, que básicamente, como me pasa hoy, escribo para desahogarme básicamente, ¿no? Por un poco soltar ahí las tensiones, las impotencias, las incoherencias, las alegrías también del día a día, sobre todo de esta vida que nos ha tocado vivir, de mucha competencia y demasiadas pocas alegrías, y también de todo lo que tiene que ver con la militancia más política, social, que un grupo de personas aquí en La Rotava, en el pueblo en el que vivo, venimos practicando durante los últimos 17 añitos por ahí. Mira, te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cómo en la época, en la etapa de crisis que estamos, tú has tenido ese valor y esa fuerza para publicar un libro y encima de poesía, que es más difícil todavía? Pues básicamente, como nos ocurre con muchas de las cosas que hacemos en nuestros colectivos de aquí, con otra coordinación más grande que se llama Baladre y con un colectivo que se llama Zambra, de ahí de Andalucía también, básicamente con apoyo mutuo. Esto no es un proyecto personal. Esto es un proyecto que puede ver la luz en forma de libro gracias a las aportaciones de Baladre, una coordinación contra la exclusión, la pobreza y contra el capitalismo, y de Zambra, que es otra coordinación contra la exclusión social, más la gente de Le Canarien Ediciones en Canarias, más la gente de Libreando Ediciones, que es una editorial propia también del espacio social que tenemos aquí en La Rotava. Todos estos colectivos hermanos se juntan. Evidentemente, detrás de esos colectivos hay muchas personitas que entienden que solo desde el apoyo mutuo se puede sacar este tipo de ediciones y se puede sobrevivir a todo lo que nos está pasando hoy por hoy, como bien dicen, en esta crisis económica, ¿no? Nosotras no podríamos básicamente ni siquiera tener techo ni comer día a día sin esta política entendida desde abajo y desde el apoyo mutuo, y no desde donde los grandes partidos nos han querido enseñar que viene, ¿no? Que desde la competencia y desde más de lo mismo y desde una lógica solo en el mercado. Nosotros construimos políticas desde ese sitio, ¿no? Desde el apoyo mutuo. Sí, pero indudablemente tú habrás escrito el libro para que alguien lo compre y lo lea, ¿no? Porque uno pues, puede tener sus ideales, para pero... que lo lea, sí. Para que lo compre, bueno, también porque colaborará a que... Hombre, a su gasto, a su gasto, tiene unos gastos. Claro, pero básicamente lo que se entiende por aquí es que provocar que otras personas que escriben también lo muestren, porque mi experiencia personal es que llevo escribiendo muchos años, pero para mí sola, ¿no? Sí, básicamente, sí. Sin mostrarlo, por un lado por la timidez, por el otro, para no mostrar lo que sentimos por dentro, ¿no? Esas cositas que, bueno, que nos hacen llorar, dudar, incoherencias, miedos, tensiones, pero que básicamente este sistema nos ha enseñado a no mostrarlas para otras, sino quedárnoslas dentro y solo mostrar lo que las otras quieren que seamos, ¿no? Esas caretas que nos construimos. En este proceso yo he aprendido que poquito vamos a construir de esa sociedad posible si no nos mostramos por dentro, y el libro básicamente es una provocación a que otras también lo hagan conmigo. Mm. Bueno, el libro, hay que decir que el libro, a mí me gusta mucho el formato que tiene, que tiene un CD donde están, donde recitas las poesías también. Como canario tienes una voz muy agradable, por lo menos a mí me suena estupendamente. Y tiene, dice en la contraportada, me ha gustado mucho, dices que cree, hablando de ti, que cree ciegamente en las personas, la utopía, que lucha por la libertad y la justicia social, y por querer cambiar este mundo injusto, es que se revela, y revela con B, con un verso. ¿Te ha gustado esa definición de tu personalidad, digamos? Sí, la definición es de una compañera también de aquí, de Jessica Pérez, que me conoce bastante, llevamos muchos años también compartiendo todo eso que te decía. Hombre, evidentemente me gusta, es difícil verse reflejado en palabras tan bonitas y con tan pocas críticas, ¿no? Seguramente soy, puedo ser eso y puedo hacer muchas otras cosas que no aparecen en la contraportada, pero sí, me encantó esta palabrita, me encantó la del prólogo, y como te digo, bueno, son parte de ese proceso compartido y colectivo que hacen de este libro no solo un proyecto personal. Mira, yo te quisiera preguntar la influencia que debe de tener la naturaleza en un lugar tan bonito como en el que vives para crear esa poesía, ¿no? Sí, evidentemente. Canarias y la gente que vivimos aquí somos parte de ese mar que nos rodea y que para gente que viene de fuera, a veces más continental, dicen que es prácticamente una prisión, que se sienten atrapadas por estar en una isla. Para nosotras el mar es todo un símbolo de libertad. Históricamente las Canarias y los canarios han emigrado y han podido escapar de las represiones gracias a ese mar, sobre todo a Sudamérica, sí, y para Venezuela. Nosotros sigue simbolizando en nuestro subconsciente eso, ¿no? La libertad. Por otro lado, la naturaleza en sí, como bien dice, los pinares, el tema del Teide, es parte de nosotros mismos, de nuestra sangre, lo fue también de los indígenas antes de la conquista, y eso se ha mantenido dentro de nosotras, y evidentemente eso nos da una sensación de conexión con la tierra muy, muy potente, ¿no? Por eso también todas las luchas tan importantes ecológicas que aquí han habido son muy, muy transversales y son los que más gente ha sacado a la calle, ¿no? Hoy por hoy la locura del tema del petróleo une a prácticamente a todas las líneas en contra de esa barbaridad, y como te digo, sí, como bien dices, ¿no? Para nosotros la tierra es parte de nuestra vida y yo creo que eso se refleja en todo lo que escribimos, en todo lo que hacemos en el día a día. Uh-huh. José Miguel, ¿quién es Zebensuy López? Pues Zebensuy López es el editor del libro, el encargado de Le Canarien Ediciones, un compañero también del Espacio Sociocultural La Casa, de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, de los colectivos en los que estamos, de Radio Pimienta, y también es un hermano de eso que te da la vida y la política, aunque no sean de sangre, ¿no? Llevamos compartiendo vida y militancia los últimos prácticamente 17 años, si no me sale mal la cuenta, a pesar de nuestra juventud, ¿no? De que apenas superamos los 30. Y eso implica muchísimo, ¿no? De compañero de vida, de compañero de esperanza y de lucha, y eso se refleja también, bueno, en el prólogo que hace en el libro, porque también es el prologuista. Sí, quiero que le transmitas mi felicitación, porque me ha encantado también el prólogo, ¿eh? Se lo transmitiré. Muchas gracias. José Miguel, soy Valle. ¿De qué parte de Canarias eres? Pues del Valle de la Orotava. No, yo lo que conozco es... ¿Con tu nombre? Que yo lo que conozco es... Tenerife. Tenerife y Palma de Mallorca, que fui de vacaciones con el colegio y después con los mayores. Pues de Tenerife. Tenerife me gustó más que Palma de Mallorca. No he estado yo en Palma, pero sí, Tenerife, la verdad es que es muy bonita. Yo eso de subir al Teide y subí más alto que donde está, de ver toda la espuma que parecía las nubes, yo eso me encantó. Ah, qué bonito. Sí, eso es precioso. 18 metros, bastante eso es precioso. Alto. Vale, vale. Pues nosotros estamos junto a las faldas del Teide, en el pueblo más cercano. ¿Cómo se llama el pueblo, José Miguel? La Orotava. Ah, sí, la Orotava. Yo estaba en ese pueblo, hace ya muchos años. A mí me encantó de luego. También, volvemos al libro, José Miguel. Las ilustraciones también son muy bonitas del libro. ¿Quién las ha hecho, tu hermano? Pues las ilustraciones las hace mi hermano, esta vez sí, de sangre, de familia. Con Antonio Martín, que además en el libro hay muy poquititas, hay 3-4 ilustraciones, 5 a lo más. Sí. Pero lo que es la exposición del libro la acompaña... ilustraciones a color y en acuarela, que digamos que lo que hizo fue pasar a pintura o trazar a lápiz lo que se decía en los versos, lo que él entendía que se reflejaba en la poesía, ¿no? Además, la exposición termina con esa pintura, más la presentación del libro, más una cantautora, que es Liliana Ponce, que como bien decía, lleva 3 poemas a canciones en el CD que acompaña el libro, más diferentes personas de la casa y de Radio Pimienta, que recitan en directo también y que además también están en el libro este colectivo que acompaña el libro. Con lo cual, bueno, un lujo, la verdad, que gente tan cercana en mi vida, unas veces por la movida social, otras porque son amigas, otras en el caso de mi hermano, porque es mi hermano y he crecido junto a él, es todo un lujo y una experiencia muy, muy personal, pero a la vez muy, muy colectiva, que yo creo que refleja muy bien las diferentes experiencias y proyectos que llevamos a cabo en nuestro entorno, ¿no? En ese espacio social, la casa. Al final, por lo que está hablando, me da la sensación de que eso es como si se hubiera parido un niño y lo habéis criado entre todos, ¿no? Porque cada uno ha puesto... es de todos. El libro no es exclusivo tuyo, es de todos, porque todos han formado parte de una forma o de otra, ¿no? Sí, sí, me gustó mucho además la definición, no la había escuchado todavía, no me la había planteado, pero define bastante bien un poco el proyecto de Palabritas Desinquietas, sí. Claro. ¿Es tu primer libro? En solitario y firmado, sí. Había colaborado en otras publicaciones donde habitualmente no firmaba lo que escribía, sino simplemente aportaba. Una de ellas, por ejemplo, el estudio de Alfafar de la Renta Básica en Valencia, en el parque. Otro fue el libro Poemas para la Dignidad de los Campamentos de Dignidad de Extremadura y algunas otras publicaciones en Canarias y también en Sudamérica. Pero básicamente firmado y en solitario es el primer libro, sí. Y recoge, bueno, poemas desde los primeros años que escribía, 94, 95, hasta el 2003. Perdona un momento, José Miguel, vamos a poner una canción. Muy bien. Nunca supe qué decirte en el fisquito de un verso. No nos caben los amores que desbordan la razón, que desbordan la razón. Eres mimo y almohada donde descansan los sueños. Eres cariño en la duda y fuego en el corazón. Y fuego en el corazón. Eres guarida que aguarda por si es preciso el cobijo y se hace tarde el consuelo. Eres la fuerza por todos, constancia firme cual suelo. que sustenta nuestros pies, que sustenta nuestros pies. Nunca supe qué decirte en el fisquito de un verso. No nos caben los amores que desbordan la razón, que desbordan la razón. Qué bonita. Qué bonita, tiene una voz maravillosa, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad que canta muy, muy bonito. Sí, sí. Bueno, ¿qué proyecto tienes? ¿Qué próximos proyectos tienes? No solo literarios, te voy a preguntar también, para seguir con esta revolución de la que tú hablas, vida, amor y otras revoluciones, que se llama el libro. Pues de momento, como te decía, bueno, tenemos el espacio de sociocultura en la casa, que es una especie de Ateneo Sijano, pero en la Rotava, construido por diferentes colectivos y personas a título individual también, que tiene una radio comunitaria, que tiene una biblioteca popular abierta al público, que tiene un barcito donde se hacen cuentacuentos, por ejemplo, la semana que viene, conciertos, exposiciones, también tiene un salón de actos amplio para ese tipo de actividades, una oficina común, internet para la gente del barrio. Bueno, seguimos trabajando en ese proyecto, últimamente trabajando mucho también, por lo que decía la compañera antes, la mala situación económica que nos está tocando también vivir, en líneas de apoyo mutuo, de comer juntas, compartir techo, proyectos económicos, sociales también que sostengan el proyecto mayor, que sería la casa y las diferentes líneas de actuación. Estamos trabajando también en un punto de información de derechos sociales, donde se le da información a la gente de qué tipo de ayudas sociales tiene y donde también se generan redes de apoyo para exigirlas en la calle, para visualizar las bolsas tremendas de pobreza y exclusión que tenemos en Canarias. Estamos trabajando en un plan contra la riqueza, con el tema del reparto de la riqueza, trabajando también en la ILP estatal de renta básica que empieza a caminar hace muy poquitos días y que también las compas de Écija y de Málaga, de Andalucía, están trabajando conjuntamente con nosotras. Bueno, diferentes líneas de actuación muy en la línea de los derechos sociales y exigiendo también que se reparta eso que todas generamos y que se quedan solo unas pocas. ¿Y proyecto literario? Pues proyecto literario, mover el libro. Es casi que muy nuevecito. Había habido solo una presentación en Canarias antes de la gira que hemos hecho por diferentes territorios del Estado español. Estuvimos en Valencia, en Andalucía, en Castilla, en diferentes sitios también de Andalucía, de Castilla León, en Sátiva, en Málaga, en Ronda, ahí también en Écija. Y bueno, y ahora esta tarde también tenemos otra presentación aquí en Tenerife. De momento darle mucha bola a este Palabrita de Siñeta, porque como decía la compañera, cuesta mucho editar, más en tiempos actuales, y encima desde el apoyo mutuo, o sea, sin un centavo prácticamente, sino con aportaciones de muchas personas que creían en esto. Y toca, bueno, enredar con este librito, darlo a conocer, dar a conocer también todos esos proyectos que hay detrás de él, y moverlo, ¿no? Así que básicamente disfrutar de esto y escribir, escribimos todos los días, ¿no? Porque como bien te decía antes, para mí es un desahogo, es algo que necesito hacer para desestresar las presiones y las tensiones diarias de los que nos movemos en estos mundillos tan complicados y en el que tanto nos señalan. Y básicamente, bueno, seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes, pero disfrutando de compartirlo y sobre todo intentando que otras personas que también escriben en secreto lo muestren, porque es vital. Es vital mostrarnos por dentro, es vital conocernos por dentro para poder cambiar las cositas por fuera. ¿Y escribes porque no duermes o no duermes porque escribes? Pues eso es algo que me mostró la compa que hace esa biografía. Yo creía, como bien dice ahí, que escribía porque no dormía, pero también es posible que, como dice la compañera, no duerma porque escribo, porque me surge también llevar al papel todo eso que me da vueltas en la cabeza. Muy bien. También estáis, creo, que dentro de la plataforma de la Marcha por la Dignidad, ¿no? Hemos colaborado bastante con toda esta línea. La gente de Baladre tiene mucho que ver y tuvieron mucho que ver con esa creación, con lo que a Extremadura se refiere, ¿no? Uh-huh. Lo que es el proyecto después más estatal de 22M y todo lo que se ha montado con esta lucha, la verdad que bueno, nos parece, nos caen simpáticas, pero nos queda muy muy lejos, tanto en distancia como las luchas que nosotros llevamos a cabo, porque son luchas mucho más cotidianas, ¿no? Del día a día, de la relación a nivel de barrio, de lo cotidiano, y bueno, como te digo, apoyamos todas estas luchas, solo faltaba, pero estamos en otras más constantes, más enredos a nivel local, más de parir desde lo local para después poder encontrarnos más en lo global, y bueno, a Canarias nos queda como muy, muy lejos, son más de 2.000 kilómetros de mar, sí, y eso implica que bueno, que no estemos todo lo que quisiéramos en alguna de estas luchas. No obstante, hubo representación de organizaciones canarias, ¿eh? Porque sí, intentaba por lo menos estar en representación, pero bueno, evidentemente no tanto como quisiéramos. Bueno, yo no sé si ellas quieren decirte algo más, José Miguel, que tenemos el tiempo, ya se nos viene encima. Nada, ha sido un placer conocerte en persona y un placer que hacerte esta entrevista en nuestra emisora. Y una pregunta que se me olvidaba, ¿el libro solo dónde se puede adquirir? Palabritas desinquietas. Pues ahí muy cerquita de ustedes, en el Ateneo Sijano, se venden también. Después por muchas librerías, a través de internet, que se está moviendo por ahí en Andalucía, a través de Zambra, a través de internet se pueden conseguir en la página web Planeta Finito, que también lo está distribuyendo para todo el estado. Y básicamente, bueno, también se pueden poner en contacto con el blog, que se llama palabritasdesinquietas.wordpress.com, y a través de ahí también puede ser. Pero directamente con la gente de Zambra Ediciones y de su página web Planeta Finito, o si estás en Écija, pues en el Ateneo Écijano. Muy bien, pues sí, esperamos. Que es joven, ¿no? Tú eres joven, ¿no? Soy de otra vez. Yo tengo 34 añitos ahora. Ajá. Puede ser mi nieto, que puede ser mi nieto, hijo. Bueno. Que tenga mucho éxito, que es lo que pasa. Muchas gracias. Agradecerles mucho la invitación también al Ateneo de la presentación del libro ahí. Agradecerles también el lujo de haberle conocido a algunas en persona. Son de las grandes cositas que me llevé de la presentación, conocer a gente tan maravillosa como ustedes. Y además agradecerles algo que sé bien por Radio Pimienta, que es muy, muy difícil, ¿no? Que es mantener espacios de expresión libres en las ondas como este programa y de trabajar día a día por mantener una programación que es muy complicado con lo loco que tenemos nuestras vidas, ¿no? Y también agradecerle por la parte que me toca, a la parte técnica, que es la parte que yo llevo por aquí, porque es esa parte que muy pocas veces se ven y se reconocen porque están calladas moviendo teclas y cables, pero que evidentemente este tipo de proyectos no existirían sin gente que también hace esa labor, ¿no? Así que en conjunto agradecer al proyecto. Y bueno, brindarles también y ofrecerles la zona de Radio Pimienta para poner aquí y exponer aquí toda la programación y todo lo que ustedes creen ahí en radio, porque eso también nos hace más fuertes, ¿no? Que a pesar de ser radios pequeñitas podamos compartir la programación y que eso que parece una locura, que es que el programa que se hacen en Écija se escuchen en las Islas Canarias, sea posible, ¿no? Así que, triple agradecimiento y un lujo haberles conocido y compartir con ustedes. El lujo es para nosotras y cuando quieras puedes poner en Radio Pimienta cualquier programa de los nuestros, verás que estamos continuamente intercambiando con todas las emisoras hermanas, ¿sabes? Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, esperamos verte pronto, ¿no? Aquí o en Canarias, y que sigas en la lucha, que como tú dices, desde lo local hacia lo global, ¿no? Y que es muy muy importante también a través de la palabra. Muchas gracias, José Miguel. Gracias a ustedes y a seguir también. Mucho ánimo. Muchas gracias, beso. Pues esa era nuestra entrevista. Y vamos a recordar en nuestra sección de cine que están poniendo en Écija la segunda parte de Carmina o Revienta, que se llama Carmina y Amén. ¿La habéis visto alguna? No. Bueno, pues trata de que tras la muerte del marido de Carmina, no sé si visteis la primera parte, es una película costumbrista muy auténtica, de una parte de la sociedad sevillana, ¿no? Comedia, típica comedia. Es comedia dramática, ¿eh? Porque está hecha en clave de comedia, pero representa una realidad muy fuerte. Y entonces, la primera parte, yo sí la he visto, que se llama Carmina o Revienta, está dirigida por este Luismi, el de... León. Sí, León. Y trabaja su madre y su hermana María y su madre Carmen. El otro día, no sé por qué, me enteré de que la hermana es la que hizo de protagonista en la película esta... La voz dormida. Efectivamente. Sí. Sobre el libro sabía, de... No lo sabía yo. Sí, sí, muy buena actriz. Pero la madre es una mujer que no se ha dedicado nunca al cine y, sin embargo, es muy auténtica y lo hace, la verdad que está muy bien. Bueno, y la hermana lleva más tiempo, pero yo tampoco realmente... Yo la... Hombre, he escuchado hablar de ella ahora a raíz de la película ese, porque el que es famoso, conocido, es él por la serie esta que hay o había en Telecinco. Bueno, pues en esta segunda parte de Carmina trata de que tras la súbita muerte de su marido, Carmina convence a su hija para no dar parte de la defunción hasta pasados 2 días y así poder cobrar la paga extra que tenía pendiente. Y durante esos 2 días esconden el cadáver y disimulan su duelo en la cotidianidad en su bloque de pisos. He leído una crítica, he leído varias críticas, pero la que más me gusta es una que dice que es que otra forma de hacer comedia es posible, que lo que el éxito de estas comedias de Fernando, no se llama Fernando, Luis tampoco, Paco León, perdón, que otra forma de hacer comedia es posible y Paco León lo consigue, ¿no? Y me acuerdo, Loli, en la de La voz dormida trabaja en El Águila Roja, una serie que han puesto muy bonita en la televisión. Sí. Sí. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Bueno, vamos a hablar de una acción que ha habido ecologista y después ha habido una contracción, ¿no? Y además ha tenido su impacto porque ha salido en todos los medios de comunicación, pero dice que es la primera acción de Greenpeace que ha reunido a más gente. Sí, sí. Bueno, cuenta la acción. Bueno, pues la acción se trata en el Cabo de Gata, es un parque natural. Entonces no se puede construir a cierta distancia de la playa, vamos a decirlo así. Entonces construyeron hace varios años, construyeron allí en la playa del Algarrobico, construyeron en Almería, construyeron un hotel que tiene 8.000 metros cuadrados, ocupa el espacio. Y entonces Greenpeace llevaba ya mucho tiempo para que lo demoliese, pero no hay forma. Entonces lo que han hecho ha sido, vamos a decirlo así, asaltarlo y pintarlo de negro. Lo han pintado, por eso dice una mancha negra, pero luego han puesto un cartel en blanco, han escrito en letra blanca, hotel ilegal. Entonces, y lo que quieren ellos es que se desmantele este hotel. Y generaría 379 puestos de trabajo y recuperar el 98% de este material con el que está construido este hotel, recuperarlo. Es que este hotel es enorme porque tiene 24 plantas y 411 habitaciones, pero sin embargo es el mayor punto negro del litoral español. Está dentro de un espacio público porque hay una orden ministerial del 2005 que está ratificada por el Tribunal Supremo que fijó la servidumbre de protección de la ley de costas en 100 metros. Y este edificio se encuentra en menos de 100 metros de la playa. Entonces lo que quiere es desmantelarlo. Pero entonces lo que quiere es que la Junta de Andalucía se haga cargo de esta propiedad y lo inscriba. Y entonces comienza, pero la Junta hace oídos sordos y guarda silencio. Y ahí está. Bueno, porque por otra parte... No tenía legalidad. No tenía legalidad. Pero ahora resulta que hay también otro movimiento dentro del mismo pueblo. Claro. Es como todo, ¿no? Les prometen miles de puestos de trabajo. Claro. Y la gente piensa que debían de mantenerlo, ya que está hecho. Entonces, este pasado, me parece que fue el domingo, también un grupo de ciudadanos y ciudadanas fueron allí, borraron lo que había puesto Greenpeace ilegal, bueno, borraron la I y han puesto hotel legal. Así que supongo que depende la decisión, va a depender de la presión social de unos, claro, y de otros. Bueno, lo que pasa es que hay un chantaje, porque ayer leía en Le Monde, hay un dato, que con la nanotecnología, que es lo más pequeño que se está introduciendo en todas las industrias, los peligros que acarrea a la salud, ¿no?, y a los trabajadores. Pero sin embargo, como en este momento hay tanta necesidad de trabajo, la gente no mira eso. La gente lo que mira es el hoy. Claro. Y se está hipotecando el futuro de los hijos y los nietos, porque es así. Está viniendo un desfasaje en el cambio climático, todo. Bueno, ya lo vamos están a reconociendo. Uh-huh. Sí, sí, que antes parecía algo muy lejano y ahora ya están asustados, sí. Bueno, el hecho es que hay una ley de costas que tiene, como hablábamos el otro día, que hay que desarrollar, la tiene que desarrollar esta mujer, la nueva ministra. Ahí están, es que quieren ahí los capitales hacer negocio, todo, como negocio, siempre. La especulación. Claro. Volver como a especular. No así, claro, en los lugares específicos. Claro, en los parques hace poco. Y sobre todo en el Cabo de Gata, que les encantaría, sería terrible. Sí, sería terrible. Bueno, aquí lo intentaron también en el Coto Doñana, o para que no pudieron. Ya, pero ya también intentaron el buitre meterle mano. Sí, bueno, y sí, es que hay un proceso de privatización. Que todos los lugares bonitos y buenos y todos deben ser para hoteles de 6 estrellas, ya 5 sí, sí, quedan. Sí, con, sí, no, sí, no, para no, los muy ricos, sí, los sí, pobres no. Y la verdad que hay alternativas de turismo sostenible, ¿no? Ahí está. Con pequeños hoteles que no estén cerca de la costa, como pasa en Conil o en otros pueblos, que no tienen por qué estar a pie de playa. Pero bueno, ahí hay una lucha y la verdad que esperemos que no nos vendan hasta el aire, porque ya es lo único que falta. Ya nos venden el sol. No des ideas. Y despierten las mentes. Que pues, a lo mejor no caen y tú le das idea para que caiga en eso. Vamos a escuchar una canción que se llama La tierra mi madre, de un grupo que se llama Libana. Secret ground we walk. Bueno, este grupo es que yo no lo conocía, no sé si lo conocíais vosotras, se llama Livana. Es un grupo estadounidense que se formó en 1979 por 6 mujeres. Y toma su nombre de una poetisa, música y filósofa árabe del siglo X, la cual representa la creatividad y la visión a través del tiempo. El grupo no solo es de música, sino que también toma bailes tradicionales y contemporáneos del mundo. Y su repertorio son antiguas melodías, música contemporánea, que realizan a capela y también con una amplia gama de instrumentos, como la guitarra, acordeón, clarinete, contrabajo, dumbek, oud, que es el laúd árabe, y nakara, que es el timbal. Y la verdad que es muy, muy interesante este grupo por lo que recupera de folclore y también de música de todo el mundo actual, como ya dije. Nada que ver con el tema que vamos a hablar ahora. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Nada que ver en la música, decía, con la que escuchamos el sábado, ¿no, Toñi? ¿Cuándo fue? Bueno, yo es que lo vi, como hice zapping, en los anuncios de viendo otras cosas que me interesaban más que el Festival de Eurovisión. Eso ya lo veía mucho cuando éramos pequeñas, porque no había más que una cadena. Y entonces y ya pasa más desapercibido, pero bueno, haciendo Sapi lo vi. La que ganó, no, la canción es que no la escuché mucho ni nada, y un poquito de las otras, pero yo qué sé, el aspecto de ella, no sé, porque me chocó un poco. Me chocó un poco, pero bueno, es que era un tipazo, pero con su barba y su bigote. Era un transexual, ¿no? Es un hombre, sí. No, era una mujer. Decía que era una mujer, ¿no? Sí, se llamaba Conchita Guru, no sé, algo así, y era, dice, nació como Tom New Weird. Nació. Así que no, y el tipazo tenía un pedazo de tipo. Sí. ¿Pero elegante, cantaba bien elegante, o no? ¿Qué? ¿Cantaba bien? No cantaba mal, pero claro, a mí me chocaba el aspecto. El pelo largo, la barba, el bigote. El Festival de Eurovisión hablaban de que lo iban a eliminar. Es una cosa friki, pero de mal gusto. Esa mujer. Yo no la veo. Y el dinero que se gastan en ese montaje, decía que todos están deseando perder, todos los países, para no tener que montarlo. Sí, lo leí yo porque, vamos, que es... Hombre, y además, vamos a decirlo, cuando a la hora de votar yo creo que hay intereses políticos, económicos, de todo, ¿no? Entonces yo te doy mis puntos, los puntos que me corresponden a ti para que luego tú me los des a mí. Pero es que eso era antes como para promocionar el turismo, pero ahora sí. No se puede promocionar el turismo si hay una crisis, todo el mundo quiere... No, y que hay otros medios, porque antes no había nada más que esa televisión, entonces había una cadena, y tú por Riles pues tenías que ver el sábado en la Eurovisión, entonces... Y ahora no lo ve nadie. Veía, pero ahora ya hay más cadenas y no lo ves, la verdad. Yo creo que esto va a desaparecer. Y es malo que cante Pony. Sí, además. Aquí de que ganó. Además, todos tienen que cantar en inglés, dicen. He leído. Ah, sí, la qué gente. Horror. La gente. No tienen que cantar en inglés. No, porque la española canta en español. No, cantó en inglés. En inglés cantó. Yo no sé. Sí, la han criticado muchísimo porque ha cantado en inglés. Sí. Pero es que. Pues yo no han cambiado ahora, porque antes cantaba. Pueden cantar en el idioma que quieran. Pero la mayoría de la gente canta en inglés porque es el que más se conoce en Europa. Sí, y entonces la gente, yo, bueno, he escuchado unas críticas terribles porque cantaba a la mujer en inglés. A mí no me parece tampoco tan importante, porque con las letras que tienen las canciones, mejor que no las entendamos. Esto digo yo, y además, la que no sepamos inglés, que no nos enteramos. No, como que, por eso te estoy diciendo, si nos ponemos un trapo, no nos enteramos de qué era. Hombre, la que no sepamos inglés. Bueno, si volvéis la vista atrás ya muchos años, la canción que ganó Maciel es La La La, esa tenía poco contenido. Pero bueno, por lo menos echa el La La La, ahí se entendía algo. Pero que letra era esa, toda la letra. La La La La La La La. Y ya está. Pero por lo menos. Bueno, pues dice que no hemos quedado mal. España no ha quedado mal porque ha quedado en décima posición. En décima. Bueno, mientras. Queden décimas. Así que. Pero. No, vamos a hablar ahora de una mujer también invisibilizada, ¿no? Que es directora de cine y se llama, muy interesante, se llama Farida Pasha. ¿Toñi? Efectivamente, se llama. Es actriz de Indonesia, famosa por su película, por la película en el género cómico, mágico, perdón, o místico. Y este nombre surgió en el año 1977 a través de la película Guna Jung Whites. El inglés ya muy aprendiendo, ¿no? Que está, o sea, que se estrenó en el cine de. Y luego dice que hizo la conexión con el título La Venganza, Guna Jung Whites, en 1978. En fin, ella ha escrito, ha participado en muchas películas, ha hecho también muchas telenovelas, como El misterio del Monte Merapi, El misterio del Monte Merapi 2, El misterio del Monte Merapi 3, esto es como la serie, dice voy a ver la serie y no hay, pensando que va a haber tres capítulos y luego lo convierte en 300, aunque el tercero no esté escrito todavía, así que... Pues creo que está muy reconocida esta directora, ¿no? Mm. Por un documental, sobre todo, que ha hecho últimamente, que se ha presentado, creo que en un festival de España, no sé. Bueno, investigaremos más, porque la verdad que hay poco. Sí, el caso que ha participado en muchas películas, no sé si como actriz principal o secundaria. Pero no, es directora de cine, también. Sí, sí. Bueno, al que sí recordamos desde siempre, a pesar de que se murió hace 34 años, es Bob Marley. No tears, no woman, no cry. the firelight as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Ya vamos con las convocatorias para esta semana. Como hemos dicho antes, el día 25 no se olviden de ir a votar. Que es muy importante. Esa es la cita que tenemos, más importante. Después, bueno, todavía queda una semana para recordarlo. En Écija decir que está abierto el plazo de preinscripción en las aulas municipales. Durante todo el mes de mayo, para las personas que ya están allí, ya lo sabrán seguro, que en el Ateneo ha empezado un nuevo curso de yoga el día 14, que se pueden todavía apuntar la gente al yoga, y también un curso de pintura en el Ateneo, como todo el mundo sabe, en la calle del Carmen 47. Que la librería de la Galatea organiza unas reuniones en inglés que se llaman Tea Time, los viernes por la tarde, que también... ¿También está el Ateneo? ¿En sí. la calle Carmen? No, en la calle Victoria. La calle Carmen, que sí, estoy ahí. Sí, pero es que como estaba diciendo, lo del taller de pintura, digo, pues a lo mejor se ha dicho la calle Carmen. La Ateneo en la calle Victoria. Que ha dicho la calle Carmen. Perdón. Y el Tea Time en la Galatea, que es un encuentro, unos encuentros que se hacen por la tarde, tomando té, como su nombre indica, y pastas y hablando en inglés, es de conversación. ¿Y qué más? ¿Hay algo más, Toñi? Bueno. Bueno, pues hay concentraciones cada vez que hay un asesinato de víctimas de violencia machista delante del ayuntamiento. Afortunadamente esta semana no ha habido. Esperemos que dure. Que... Vamos a tocar madera que ya está bien, ya está bien. Y la Asociación Hierbabuena sigue con su taller de literatura, de pintura y de lengua española para inmigrantes. Y nada más decir. A mí me gustaría decir que este domingo viene la jueza de Argentina, María Cervini, que viene justamente a tomar declaraciones a la gente mayor aquí que no puede trasladarse a Buenos Aires, que quieren realmente saber dónde se han enterrado sus deudos. Eso por una parte. Y luego también sobre los bebés robados. Entonces ella se va a desplazar, va a venir a Madrid también y viene a Sevilla, creo, y a Málaga. Y a mí me parece, no sé, escuché a la gente que está organizando todo eso, hay mucho entusiasmo con eso. Es la única forma de que no se olvide este tema que es tan doloroso, ¿no? Para tanta gente. Estará solamente 15 días, 14 días. Es muy poco y la agenda es muy apretada. Todavía no estaba cerrada. Entonces pero... no nos puede poner un hueco para hacerle una entrevista, ¿no? Pues nosotras ya somos profesionales. No, esa mujer tiene un... Mucho trabajo. Tiene que verse con mucha gente, ¿no? No. Sí, sí. Lo importante es que la causa siga, ¿no? Que no... Porque no saben cómo hacer aquí. Pondrán muchos obstáculos cuando venga aquí, hasta para las pruebas y para todo. Es verdad. Pero también hace 15 días se han descubierto tumbas en Sevilla. Muy interesante eso, ¿eh? No sé, eran en un pueblo. Y hay otro también cerca. Sí, continuamente. La verdad que el otro día leía yo un libro y la dictadura se cerró en falso. Claro. Se cerró en falso. Claro. Porque dicen que queremos que las asociaciones de memoria democrática que quieren revancha, no se quiere revancha. No, no. Lo que se ni quiere venganza, es ni nada de saber eso, la verdad, la que verdad. Haya justicia y reparación. Y entonces es triste que tengamos que recurrir a una jueza argentina para que retome el asunto y que en España se olvide lo que ha sucedido con tantas personas, ¿no? Pero bueno, pues ya nos vamos, no sin decir que nos pueden escuchar a través de internet, en nuestra emisora www.radiolibre.hol.es. También en el blog de Las Somos Todas o de la Asociación Hierbabuena, en el Facebook. Y en todas partes. Y en la radio en el 93.4, la Radio Libre de Écija. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.